deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación. Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación. Vivo amándote y no puedo detener mi corazón, que de pronto acelera sus latidos, desesperado por ti. Así es que yo vivo. Vivo amándote en silencio, contándole a la luna que me importa que lo sepan las estrellas y se entere el universo de que yo vivo amándote. Vivo amándote en silencio, cantando contigo. Vivo amándote, confundiendo mi almohada contigo. Vivo amándote y no puedo detener mi corazón. Como rayito del sol quiero tocar tu piel, amor. Deseándote hasta el punto de tenerte en la imaginación. Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación. Vivo amándote y no puedo detener mi corazón, que de pronto acelera sus latidos, desesperado por ti. Así es que yo vivo. Vivo amándote en silencio, contándole a la luna que me importa que lo sepan las estrellas, que se entere el universo de que yo vivo. Amándote, imaginándote, yo vivo amándote, vivo amándote.